La elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Al rey Saúl le fue dada la posición de rey. Desdichadamente, Saúl nunca entregó totalmente su corazón a Dios a pesar de la tarea que le fue encomendada. Solo porque alguien es llamado por Dios para hacer algo especial para él, no significa que esta persona acepte a Dios. Nuestro libre albedrío sigue siendo el factor determinante. Y si no seguimos la dirección de Dios, podemos perder todo. ¿Qué podemos decir de la experiencia de Moisés acerca de cumplir con un llamado de Dios para una tarea específica? Podemos tener de referencia a Esdras y a Nehemías, quienes fueron sin objeciones. O podemos ser como Moisés, que puso objeciones y excusas. Moisés finalmente fue, pero no sin antes intentar librarse del llamado. Se opuso alegando que no era suficientemente bueno, que era un don nadie y que no tenía un cargo importante. Entonces, ¿qué posibilidad había de que el faraón lo escuchara? También le preocupaba que el pueblo judío no lo escuchara y no le creyera, y la obra sería entonces en vano. Además, se quejó de que no estaba capacitado. «Soy tardo de habla y torpe de lengua», decía Moisés. Por último, directamente le pidió a Dios que enviara a otro. No obstante, al leer la historia de Moisés, descubrimos que éste se convirtió en un líder poderoso, aunque imperfecto. Sin embargo, permitió que Dios actuara en él y fielmente hizo la tarea que el Señor le había pedido que hiciera. No son tus capacidades, son tus intenciones. Recuerda que Dios prepara al corazón dispuesto. Bendiciones. Esdras y Nehemías. Hola, hoy, como ya es costumbre, compartimos algunos apartes de los libros de la escritora cristiana Elena de White. En esta oportunidad leemos el libro de Profetas y Reyes, página 514 a la 516. El texto dice: el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo y su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles había sido indicado de manera definida. Era el privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo. Dijo: el que le entienda. Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La historia demuestra que en todo momento Dios ha procurado mantener a salvo a su pueblo del pecado. Hoy la invitación es para ti. Acepta la invitación para gozar con Cristo en el gran día de la victoria. Bendiciones.